believe in war. But once that gun you took, in Palme, the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? And can't you feel the fears that I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe we're on the eve of destruction. All the hate there is in Red China, then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead. Eve of Destruction. It's your next door neighbor, but don't forget to say grace. Todavía no sé de quién es la versión original de este tema. En un momento pensé que era de Bob Dylan, pero después me dijo alguien, no, mira que es de Barry McGuire. Tengo la versión acá de Barry McGuire y tengo otra versión. Tengo tres versiones del mismo tema, de un tema que es demoledor, además, nos han dicho. Eve of Destruction, The Dawn of Correction. The Western world has a common dedication to keep free people from red domination. Maybe you can't vote, boy, but man your battle stations, or there'll be no need for voting in future generations. So over and over again, you keep saying it's the end. But I say you're wrong, we're just on the dawn of correction. Buttons to push into mighty nations, but who's crazy enough to risk annihilation? The buttons are there to ensure negotiation, so don't be afraid, boy, it's our only salvation. So over and over again, you keep saying it's the end, but I say you're wrong, we're just on the dawn of correction. You tell me that marches won't bring integration, but look what it's done for the voter registration. Be thankful our country allows demonstrations instead of condemning, make some recommendations. I don't understand the cause of your aggravation. You mean to tell me, boy, it's not a better situation? So over and over again, you keep saying it's the end. But I say you're wrong, we're just on the dawn of correction. You missed all the good in your evaluation. What about the things that deserve commendation? Acá nos cambiamos brevemente a 1965, pero ahí nomás, del 67 al 65, estamos en la vuelta. Che, bueno, ahí reproducimos unos lindos momentos de la emisión del Empalme del día de antes de ayer en el Barrio Sur con los viajeros. Hablaron la conductora Vitorica Sariz y Julio y la señora Laura. Fue más largo, fue como 3 horas que estuvimos. Está subida la emisión en Internet Archive. La buscan así, ponen en el buscador, ya sea el que tengan ustedes, Google o el que sea, ponen El Empalme Radio Rock. Y ahí le va a saltar el sitio. Abajo de todo dicen todos los programas, porque arriba quedan a veces los más recientes o los más escuchados. Pero ustedes busquen donde dice todos los programas, si quieren. Bueno, usted ponen ahí en el buscador El Empalme Radio Rock y le va a saltar. Si no le salta, estamos en un problema. Se dirigen, che, a velocidades rampantes hacia la ciudad de Montevideo, los viajeros corridos por el corte de luz en el día de hoy. Bob, recién te nombramos. FM. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging. You better lift your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused. And Napoleon in rags, and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets. Clásico del rock 1965, si no me equivoco, Like a Rolling Stone, Bob Dylan. ¿Estará escuchando, che, el gurú en algún punto del globo? ¿Dónde estarán Inmaculata y los Reyes del Asfalto? Los demás están todos en el este, casi seguro. Che, estaba mirando acá que lo único que estamos en la casa son Guevara Lynch, yo, Sutura, que está escuchando el partido, el Pepe, Sandra, que está en Rosario, el Tino, la señora Silvia, la señora Noelia, el Nacho Carbonero. ¿Te saludaron al final cuando pasaron o no? Pablines, Lilo, el Lilo ya está acá de vuelta. El Lagarto Loop está allá en el este también. No queda nadie acá en realidad. Che. Wayne Fontana, che. Y un grupo. Game of Love. The purpose of a man is to love a woman, and the purpose of a woman FM. Genos, Lupi, McCoys. Esta será la canción que cantaréis a final de curso. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Alegrémonos pues mientras seamos jóvenes. Stone, get off of my cloud. Cuando yo vaya para ahí, prepare la PC y yo le voy a dejar este... No, yo ahora calculo que hasta febrero no voy por ahí. En febrero ya empiezo a salir por ahí, el litoral. Ya me voy a todos esos pueblos que hay ahí. Incluso hice unas guías digitales que le voy a dejar a usted sobre las aves del litoral del río Uruguay, ¿no? Que ahí pertenece también, la fauna es la misma. Todo con los nombres de las aves de cada fotografía. Y bueno, sí, hay mucho, pero en febrero yo creo que ya vamos a estar en contacto más directo y le voy a dejar, como le estaba diciendo, un pendrive con patrimonios míos que usted, muchos no se imagina, los que me conocen sí, patrimonios míos sobre todo lo que hice yo en la vida. Fui de todo, bueno, cuando estaba en la onda no tenía más remedio que ser fotógrafo y manejar, no me daba para ninguna otra actividad, pero antes y después fui muy de recorrer con mis amigos, por suerte los amigos de la juventud todavía nos encontramos, Y tenemos mil anécdotas de aventuras, de judiería. Yo fui un, pero cuando usted yo le cuente eso, usted puede reventar de la risa lo que hice yo durante años y lo sigo haciendo. Como decía P.A. P.A. Lo hice y lo seguiré haciendo. Pero no, yo hice de todo, mi amigo. Fui el primer halconero, el primer cetrero que hubo en el Uruguay. Y después con proyectos del aeropuerto de Carrasco, de la Coca-Cola, de línea. Mire que yo tengo una trayectoria, ¿eh? Prótesis en pico y hueso de los animales, de las aves, sobre todo, que las baleaba la gente, pues me la traían a mí, había que hacer un trabajo, pero pues yo lo hacía, ¿qué me importa? Lo más genial que hasta los días de hoy se mantiene el historial de la onda, que todos los compañeros, incluso los que están en Europa, se acuerdan de mí y revientan de la risa. Va, reventamos todo, porque a mí me da gracia de lo mismo que hice yo, ¿no? La extracción de la esencia perfumada de los zorrillos, que nadie lo sabe. Yo, porque lo aprendí cuando era joven, con un fenómeno, un veterinario que había en el Centro de Estudios de Ciencias Naturales en Montevideo, Marx Cagnoli se llamaba. Y el hermano era médico en la cuestión de los huesos, ¿no? Y él nos enseñó a los estudiantes cómo se le sacaba eso a los zorrillos. Bueno, desde ahí fui un terrible ejecutor de atentados. Estamos en 1965, che. Here come the night. She's with him, he's turning down the lights, and now he's holding her the way I used to do. I see her closing her eyes and telling her lies exactly like she told me to. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Oh, ever find another you, Seekers. Voces perfectas, armonizadas perfectamente. Creo que este tema fue grabado en los estudios de la BBC, si no me equivoco. El video, pueden verlo. Bueno, se cayó algo. Pueden ver el video en la plataforma YouTube. Está bien interesante porque es tal cual lo grabaron dos muchachos y una chiquilina, o tres muchachos y una chiquilina. Muy interesante. Hay una perspectiva desde la sala de los equipos que graban, y los tipos están en, digamos, en el estudio, y después al revés. Está muy interesante este tema, además que es una bellísima canción. El video está muy, muy, muy interesante. Bueno, estamos con música del año El Pedo, me dice un mensaje anónimo. Es verdad, de los 60. Es la música preferida del Empalme, 60 y 70. Se dirigen a velocidad de crucero hacia Montevideo los viajeros turísticos que nos visitaron durante 15 días. Estuvieron felizmente compartiendo en una acción poco frecuente que turistas montevideanos vengan al norte. Digo yo, ¿no? Para mí siempre lo más lindo está en el norte, pero sobre gustos no hay nada escrito. Pero nosotros valoramos los turistas que vienen al norte uruguayo. Así se llevan de vuelta algunas sorpresas no previstas, como aguas turbias y cortes de luz. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Algún día aprenderemos. Van a velocidad de crucero, che. Che, qué música del año del pedo es esa, de los 65. Nosotros estamos con la música del año del pedo, pero a veces alguna cosa actual miramos o escuchamos y traemos para el Empalme, por ejemplo, esta, ¿cómo se llama? Bloguera, iba a decir, tiktokera, no sé cómo se llama. Es una muchacha que sube contenidos a las plataformas pelotudas. Y algunos chistes los traemos para acá porque hay gente joven también escuchando acá. Sacando a nosotros, los demás pueden... Hay algunos jóvenes. ¿Cómo es esto que subió la chiquilina Amiel García? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Voy a querer un boleto, por favor. Pero, ¿para qué función sería? Bueno, cuando empieza la película un león le hace así de... No la vi. Ah, mira, tengo aquí el tráiler, ¿eh? Es que no me sale tan bien. Ay, ¿ya viste? No, para nada. Bueno, se llama Morenito Adam. Es que el nombre que le pusieron está un poco racista. Se llama Black Adam. Ah, un ya. Un boleto para Black Adam, por favor. Ok, te comento que ahorita la tengo promoción de precio de miércoles, que son como si fueran dos boletos a precio de... 2x1. ¿Ah, 2x1? Sí. Bueno, menos mal que no vino mi amiga, si no hubiera tenido que pagar 4 boletos por 2 entradas. Bueno, ¿me puedes cobrar, por favor, entonces solo 2 boletos? Es que vengo sola. ¿Prado? Ven. Ok. Humor e ironía. Mira, escuchaste grupo, che. Fue famoso en los 60, 70 y hasta los 80. Del Shannon. Keep Searching. Y entre comillas, We'll Follow the Sun. Doesn't matter what people might say. She's mine and I'm gonna take her anyway. tremenda canción, creo que está escuchando el maestro Adolfo, che, que le encantan esta canción, incluso interpretaba algunas de ellas. Esta no sé, pero tengo una acá que voy a largar que sí la interpretó el maestro polifacético, multifacético. Viste que apareció en un momento un teclado muy antiguo y viste que no era un, me parece que no era un Hammond, era algún otro tecladito quilombero de esos años. Del Llano en el grupo, che, y el clásico de todos los tiempos era este, el que interpretó el maestro. Empalme FM. Clásico del rock de los 60, del Shannon, Right Away. Che, siguen llegando los mensajes acá a las 23:18. Se dirigen a velocidad de crucero con. A ver quién va al volante. Acá me dijo recién Saris. El que maneja es. ¿Cómo? Se me ha perdido el piloto. ¿Dónde está el piloto? Se dirigen a velocidad de crucero los turísticos hacia Montevideo, en Darretea rumbo a Montevideo. En carretera debe ser. Gracias por todo. Escuchándole Palme Rock, el agua muy buena para hacer gárgaras. Y para la llaga. Terma media salada. Y después apagón a la tarde. El piloto es Juaco. Mirá vos, le tocó que vaya muy atento, no se distraiga con el empalme, che. Mirá, un clásico para los más viejos de ese grupo que va a velocidad de crucero hacia Montevideo. A ver si lo conocen. Negras de Supremes. Esto lo pedía siempre Gladys, che, de Los Reyes del Asfalto. Dice, poné más música de negros. Y nosotros le hicimos caso. Supremes. Stop in the name of love.

Se dirigen a velocidad de crucero los turísticos hacia Montevideo, en carretera rumbo a Montevideo. En carretera debe ser. Gracias por todo. Escuchando el empalme rock, el agua muy buena para hacer gárgaras. Y para la llaga. Terma. Media salada. Y después apagón a la tarde. Acá vamos, en camino, cagando la risa, Correa. Un abrazo bárbaro. ¿Cómo está el oso? A la altura de Valle de Sorba, hacerle un guiño con las luces es al Nacho Carbonero, que está a mano derecha en los paraísos, vas a ver. Valle, un poquito antes de la escuela de Valle de Sorba, el oyente de Palme, él te va a contestar con un pestañeo de farol arquero Zen. Dice Laura que verdad, es parecido, sí. El Elde Carvalho. La pistola de Nua 3. Ay, mamá. Llegando al Gorta, Correa, tranquilazo acá, más. Despacito. Antes de regresar a la capital, se reunieron en Termas de Almirone con Leslie Nielsen, el protagónico de La Pistola Desnuda. Sí, no, es parecido, es el del caballo. Pará, Correa. Detente. Game of Love, Wayne Fontana. Pasaron los puentes del Río Negro. Van a velocidad de crucero con la conducción exata de Juaco. Siempre por la derecha, siempre mirando la, ¿cómo se llama? La banquina. No se debe adelantar encima de repechos o puentes, curvas tampoco. Líneas continuas denotan que no se debe adelantar. Línea punteada por donde recortar. Vamos haciendo nosotros, ¿cómo se dice? El momento de ir bajando los ritmos. Mirá este clásico. Petula Clark, Downtown. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No final place for sure. Downtown. your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little. Ahí después de Andresito es todo campo, ¿no? Hasta Trinidad. No tenés más ciudades ahí, me parece. No me acuerdo yo. Hay una moto de Calito ahí, ¿no? Ahí, a mano derecha. Che, es el momento exacto para recordar con emoción, ya que tenemos algunas oyentes, femeninas escuchando, darle emoción a la noche de la radio con la semblanza, con la nueva semblanza de Víctor Cabrera Sariz al barrio Tacuarembó. Mirá. Barrio de mi vida, que te miré siendo niño. Barrio que tuve que cruzar la vía y te adopté para mí. Yo venía desde lo de Ascoitía a sacar en la libreta al almacén de Cachón. Épocas de ferrocarril, días hermosos de mi vida, jugando en la canchita al lado de la vía, siempre soñando con un mejor porvenir. Vida de pobre, vida de rico, porque el tiempo pasa y nos damos cuenta que cuanto menos tenemos en riquezas materiales, somos más libres ante un sistema que constantemente nos ata y nos somete. Barrio que me diste y me viste transitar tus calles, llevando pan y galleta, a la hora que ni los gallos cantaban a Empresa Alonso. Y cuando el lomo no daba más en la subida de lo del Bebe Berocay, le pedíamos fuerza a la vida de nuestra juventud para poder subir parado en los pedales ese repecho. Sí, señores, yo soy del Tacua, soy del Tacuarembó, barrio de mi alma. Hoy te nombro en mis versos y me lleno de emoción, porque me siento parte de vos. Somos del Puente Negro, del Puente Blanco, de la Cañada Paredes, somos lo de los pies descalzos. Nosotros a las termas no íbamos por la 90, íbamos por la vía, por la colonia, porque somos y seremos siempre los apuntalados, pero siempre, siempre estaremos presentes cuando nos llame la solidaridad. Yo te amo, barrio mío, y se me parte el corazón. Al escribir estos versos, cómo olvidarme de los de los Santos, Rivero, Zapata, Sosa, Santos, Madruga, Rodríguez, Correa, Collares, Carlos Mario, Rariz, Batista, Lestarpe, Godoy, Alarcón, Fachín, Albrecht, Cabrera, Milán, Susaya, Garracino, Berocay, Teseira, Pelayo, Urbán, en fin, muchos y muchos más. Como olvidarme de Cachito el Manicero y Don Silencio Ramírez y su señora. Personajes que hicieron y hacen de este barrio algo distinto en mi pueblo. Somos del Racing de Benítez, somos de la IASA, porque el Tacuarembó tiene eso. Somos distintos, nada más. Cierro los ojos y me imagino el grito de yo soy la salsa, el popular salsa variante del Tacuarembó. ¿Cómo olvidarme del Velo de los Santos, maratonista como ninguno, junto con Virico? Barrio de calles de piedra, donde la vida se pelea de verdad. Donde las promesas de mejor porvenir llegan en época de lesión, pero duran poco y se van. Pero este barrio vive y lucha porque tiene soberanía propia de gente trabajadora y servicial, donde vecinos se juntan para ayudar al que necesita. Barrio de carros tirados por caballo. Ruta 4 conoce viento andar. Hoy solo quería homenajearte a vos, que me viste desde Gurí. Solo decirte gracias por darme valores y principios. Yo salí de vos. Yo soy lo que vos me enseñaste y me diste de niño. Gracias.

este fue el tema de Bee Gees que nosotros usamos para musicalizar la primera semblanza que nos acercó Saris en 2024, fue al comienzo. Había quedado muy bien también, pero después él la suplantó con esa música más instrumental y quedó bien también, quedó diferente y le agregó algunos datos que no tenía la primera semblanza. Pero este tema nos quedó marcado porque además significa I've gotta get a message to you, un mensaje para vos. Estuvo bien elegida esta cortina, esta base musical para aquel primer semblanza de salir sobre el bar de Tacuarembó. Y las otras tres o cuatro siempre quedan en la oscuridad, ¿no? Porque esta les robó todo el protagonismo. Mirá qué distinto que suena esta misma canción de la que escuchamos recién. The preacher taunted me and he smiled, said come and walk with me, come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone, but you ain't got a dime, there's no time for the fool. I just gotta get a message to you. If I broke her heart, then won't you tell her I'm sorry? And for once in my life, I'm alone. Claro, hay muchísimas melodías de los Bee Gees, todas buenas, o casi todas buenas. Esta en particular es de 1969, no te creas tan cra. Porque nosotros creíamos que todos los Bee Gees, todo de Bee Gees era del 78, 77, 78, 79, 80, 81, 82, etc. Pero no, vienen de atrás, vienen del 60 y poco, ¿eh? Hay algunas anteriores incluso. Well, I laugh, but that didn't... Excelentes melodías para la noche del Empalme Rock. Empalme FM. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be live with you, live with you. There's a way, everybody said, to do each and every. Creo que está escuchando el Il Bambino, que fue asesor del Empalme en los primeros 3 años. Luego le quedamos debiendo y se retiró. Che, dice, ¿de quién es la semblanza? La semblanza es el copyright del Lagarto del Vertedero y la autoría de Saris. Viste que siempre hay alguien nuevo escuchando, ¿no? Está escuchando la señora Sandra en Rosario. ¿No hicieron vacaciones? Bueno, ellos vinieron 2 veces durante el año pasado. Así que quizás, bueno, 2 o 3 veces. La última vez trajeron el triunfo del Fa, nada menos. So, so, so, I'm a man. Can't you see what I am? El Lilo está en el Tala. Mirá vos, el Tala es Canelones, ¿no? No sé. El Lagarto actualizó la duración de los mensajes, así que está escuchando. Bee Gees, to love somebody. To love somebody, to love somebody, the way I love you. decía, hay decenas de temas lentos, todos buenos. Como este, che, bambino, porque regenteaba la noche de la liga en los años 80, 78, 79, 80. Bee Gees, versión 45 RPM, Nights on Broadway. Recuerdo claramente ver en una mesa dos bandejas viejas y en un cajón de bolsitas de leche de plástico una serie de discos de vinilo del cual extraía el DJ Il Bambino la música para la noche de los lentos. Palme FM. Working Inside and Out. Debemos irnos, estamos a 7 minutos de la medianoche. Che, gurú, vos que también sabías mezclar estas excelentes melodías, ¿de quién se acordará el gurú cuando suena Bee Gees, More Than a Woman? Shine. a cerrar esta emisión de esta noche, de este día 15 de enero de 2023-2025. Primera parada en Trinidad. Están estirando las piernas los conductores. Regresan de unas vacaciones de 15 días luego de haber visitado varias veces las frías aguas del río Kenway. Nos vamos con este Middle, che. Buen viaje, viajen con precaución. Si Dios quiere, nosotros te quedamos un rato más acá mientras procesamos los audios, los enviamos al Internet Archive. Middle Bee Gees. Viajen con prudencia. Tú. Yo dije, paran, paran, pum, pum. Suena el teléfono y dicen, tutis, turrum, tututú. Yo dije, paran, paran, pum, pum. Suena el teléfono y dicen, tutis, turrum, tututú. Yo dije, paran, paran, pum, pum. Ahora estoy despedida por no llevarles dos tés a la habitación 222. Sí. Pum pum. Dicen, tutis turrum tututu.